Arrancamos con el resumen de Liga Mendocina de Fútbol. Torneo Apertura, el masculino. Se jugó este fin de semana la fecha número 14. En donde Godoy Cruz Antonio Tomba le ganó 2-0 al Centro Deportivo Rivadavia. Huracán Las Heras perdió de local 1-0 frente al Cacique, frente a Guaymallén. Beltrán le ganó 2-1 a la Academia Chacra de Coria. Palmira derrotó 1-0 a la Fundación Amigos por el Deporte. El Centro Empleado de Comercio goleó 4-3 en un partidazo al Deportivo Maipú de visitante. San Martín, el puntero, le ganó de local 2-0 a Gimnasia y Egrima. Argentino, el Boli de San José, empató en su casa 2-2 frente a Boca de Bermejo. Y el dato oscuro de esta fecha fueron los dos partidos suspendidos en un empate 1-1 entre Murialdo y Talleres y Luján y Rodeo. Ambos encuentros suspendidos por hechos de violencia. Nuevamente en nuestras canchas de esta liga mendocina, los violentos fueron protagonistas y debieron suspender estos dos encuentros. Repetimos, Murialdo 1, Talleres 1, suspendido. Y Luján Sport Club 1, Rodeo del Medio 1, también suspendido. Y recordemos que en esta fecha había quedado libre Independiente Rivadavia. Lo que es la tabla de posiciones de esta categoría A, la sigue liderando San Martín con 30 puntos. Le siguen Palmira con 27, Argentino y el Centro Empleado de Comercio con 25, Boca de Bermejo con 23, Andes Talleres con 21, Rodeo del Medio y Fundación Amigos por el Deporte con 19, Guaymallén con 17, Independiente Rivadavia, Luján, Chacras y Godoy Cruz con 16 puntos, Maipú con 14, Rivadavia con 11, Gimnasia de Grima con 10, Huracán Las Heras y Murialdo con 8 puntos. Y ya en la última posición aparece Fray Luis Beltrán con 2 puntos. La próxima fecha va a ser la número 15. Va a quedar libre el conjunto de Las Heras. El globito Huracán Las Heras va a descansar. Y se van a enfrentar Guaymallén versus Argentino. Boca recibe al puntero San Martín. Gimnasia de Grima recibe a Maipú. El Centro Empleado Comercio va a jugar frente a Palmira. La Fundación Amigos por el Deporte recibe a Luján Sport Club. Rodeo del Medio recibe a Murialdo. Andes Talleres recibe a Godoy Cruz Antonio Tomba. Rivadavia enfrenta a Beltrán. Y cerrando la fecha, Academias Chacras de Coria recibe en el Cerro, en su casa, a Independiente Rivadavia. Pasamos a la División B. Tenemos nuevo campeón de la categoría. En este caso, Gutiérrez Sport Club ganó la final por penales frente al Deportivo Algarrobal de visitante. Recordemos que el Deportivo Algarrobal y Gutiérrez ya tienen su plaza para jugar el semestre que viene en la categoría A de Liga Mendocina de Fútbol. Pero restaba saber quién era el campeón. Quedó proclamado campeón Gutiérrez por penal. En la definición de penales ganó 4-3. Y pudimos hablar con Leandro Dávila, volante de Gutiérrez, capitán, que compartía con nosotros sus sensaciones sobre el campeonato y sobre el ascenso. Bueno, Leandro, un partido histórico, venían de atrás, como se dice, pero vieron el ascenso. La vuelta olímpica, más, no se puede pedir. No, la verdad sí, ha sido un partido complicado. Es una liga complicada, creo que todos quieren ascender y bueno. Si bien se vio partido a partido que nos costó y nadie nos regaló nada, así que hoy venimos a una cancha complicada, un rival duro, con el público en contra y bueno, creo que Dios estuvo de nuestro lado y nos dio el trofeo. ¿Hicieron historia en la Valle? ¿Hicieron historia acá en el Garrobal? ¿Qué se siente? Venir de atrás, en el buen sentido de la palabra, sí, ¿y qué hace con el ascenso y con el campeonato? Creo que el primer objetivo era clasificar, ir. Nos mentalizamos paso a paso. El primero era clasificar, el segundo era ascender. Y bueno, ya que habíamos ascendido, ya estábamos en la final y bueno, queríamos salir campeón, ya que estamos. Te vimos que te acercaste a los chicos de Garrobal, al técnico, la saludaste. Un símbolo de valor y de respeto. Sí, ¿no? Sí, creo que es un gran grupo, creo que es un gran rival y bueno, y creo que hicieron un gran esfuerzo los chicos. Cualquiera que hubiera salido campeón, bien merecido para ellos también. Leandro, felicidades y te dejo para que festeje. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de Leandro Dávila, capitán y volante de Gutiérrez. Aprovechar la oportunidad para felicitar al Club Gutiérrez por el campeonato y también al conjunto del Deportivo Algarrobal. Los dos ascendieron, quedó el campeonato del lado de Gutiérrez, pero los dos equipos hicieron un muy buen torneo y una muy buena final en donde se pudo vivir un partido en paz, en familia, contradictorio a lo que pasó en la cancha de Luján y Murialdo. Así que un buen ejemplo para la gente de Gutiérrez y el Deportivo Algarrobal. Hasta acá, amigas y amigos, el resumen de Liga Mendocina de Fútbol categoría A y B. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana.